Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, sí, buenos días, ¿cómo andan? Mari, a los Penny también, que estén presentes escuchando la radio. Y bueno, saludo a toda la gente de Patagonia y de Viedma, y bueno, también estaba escuchando que se está haciendo la marcha por Lucio Romero, y bueno, se están dando todas las situaciones, parece, acá en Villa del Carmen, porque en este momento el municipio vieron que estaba trazando nuevas calles acá en la villa y se está dando una situación media extraña porque nos habían dicho una cosa y ahora están haciendo otra. Y cuando, bueno, les planteamos las cosas, nos maltratan. Y bueno, queríamos hacerlo público para que, no sé si les afecta la campaña política que ellos quieren hacer, pero lo queremos hacer público para que tomen conciencia de lo que están haciendo y que bajen un poco los humos y vengan a hablar con los vecinos bien, de buena manera, porque están haciendo todo mal. Eso básicamente. Dijeron que iban a trazar una calle por un lado, ahora están trazando por otra y va a afectar acá a los vecinos. Bueno, acá estoy con mi vecina, que es la más afectada directamente, porque están comiendo una calle abajo de su casa. Ahí les doy con ella. Sí, cómo no. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estamos hablando con Evelyn, ¿puede ser? Sí, Evelyn. ¿Qué tal, Evelyn? Contanos en qué te afecta a vos y a otros vecinos esta nueva traza que está haciendo la municipalidad ahí en la villa. Sí, lo que nos afecta a mí y a mi vecina es que esto con el tiempo, no es ahora, pero con el tiempo esto se va a ir comiendo porque es barranca. Y con el tiempo se va a ir comiendo con la lluvia, el paso de los días y todo eso, y eso es lo que ellos no entienden. Y la otra es que a nosotros nos mostraron un plano donde decía que en la parte de donde vivimos yo y mi vecina iba a ser una rotonda, y ahora hoy a la mañana nos encontramos con que estaban haciendo una calle. Uh-huh. Uno va, les explica a ellos directamente, le va diciendo varias veces lo mismo, que esto no es ahora o con una lluvia, que ponele que mañana caiga una lluvia, no se va a derrumbar ahora, pero con el tiempo se va a ir derrumbando eso. Y eso es lo que ellos no entienden. Bueno, Evelyn y Mario, les agradecemos la confianza de compartir esto que los está preocupando. Hoy no les podemos hacer compañía ahí, pero sí ofrecerles este micrófono. Ojalá que puedan llegar a un entendimiento con la municipalidad. Sí tienen derecho a la información clara y a que las cosas no se modifiquen sin haber sido debidamente aclaradas. Estamos a disposición, sí. Bueno, nos mantenemos en contacto. Sí, y lo otro que quería plantear es el tema del gas. Ajá. Justamente, ¿ayer fue? Ayer estaba trabajando la máquina topadora y rompió un caño de gas. Ups. A metros de la casa nuestra. Y eso fue muy peligroso porque todos acá nos calefaccionamos con fuego, con estufas, claro, de leña. Y decir que nadie tenía la estufa prendida, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Sí. Tremendo. Y eso tampoco lo tuvieron en cuenta ellos. No, estoy escuchando a la otra compañera que suma su da precisiones, seguramente en un clima también de preocupación y de bronca. No, gravísimo. Y si hubo falta de previsión, muchísimo más grave. Y bueno, por suerte no pasó nada, pero está bueno que sepamos que estas cosas pasan cuando se realizan obras sin el debido cuidado. Son cosas que ellos directamente no las tienen en cuenta. Uh-huh. Porque uno no puede culpar al maquinista porque él está haciendo su trabajo, pero la culpa lo tienen ellos, que son los que vienen, mandan y no se fijan en el peligro que hay o en las cosas que están haciendo. Y uno va, les habla bien y enseguida ellos como que agarran las cosas para otro lado. ¿Tienen previsto ir a la municipalidad o procurar algún encuentro con alguien en especial? Sí, tenemos que ir.